Y entonces, Agustín y la parranda. Ay. No quiero más tus besos, no quiero más engaños. Son toda una mentira, sé que no cambiarás. En cambio por tu ausencia le ruego a Dios no verte. Ay, mujer de mi vida, por mí tú llorarás. No quiero nada tuyo, no quiero rebajarme. Quiero vivir tranquilo, porque dígame ya. Pensando en que me quieras, le ruego a Dios no verte. Ay, mujer de mi vida, por mí tú llorarás. Y no está mal que estés arrepentida, no. Yo tengo quien me quiera. Y no está mal que quieras volver, no. Yo tengo otro querer. Y no está mal que estés arrepentida, no. Yo tengo quien me quiera. Y no está mal que quieras volver, no. Yo tengo otro querer. Yo te bajo mucho cariño para vos, María Adela. Eso. Y baile, baile, baile, baile con Agustín. No quiero nada tuyo, no quiero rebajarme. Quiero vivir tranquilo, por Dios déjame ya. Pensando en que me quieras, le ruego a Dios no verte. Ay, mujer de mi vida, por mí tú llorarás. Y no está mal que estés arrepentida, no. Yo tengo quien me quiera. Y no está mal que quieras volver, no. Yo tengo otro querer. Y no está mal que estés arrepentida, no. Yo tengo quien me quiera. Y no está mal que quieras volver, no. Yo tengo otro querer. Yo tengo otro querer. Yo tengo otro querer.